A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Hola, acá estamos para compartir una hora con música libre, la que los músicos nos regalan por internet. Si nos acompañan, vamos a escuchar a Septiembre, André Álvarez, Leonard Selig, Satan Dealers y San Camaleón, que suena con Todos los Caminos. Sé que esto puede salirme muy mal, pero igual lo voy a probar. No voy a dejarte pasar, no voy a dejarte pasar. Atravesando montañas, desiertos y mares, bares, aduanas y parques, para pasar el invierno con vos. Pasar el invierno con vos. Voy a usar el poder de las palabras, pulirlas de a una y dejarlas en tu cama. Y que la música te hable por mí, y que la música te hable de mí. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, una dirección. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, no me puedo perder. Voy a dejar que siga guiándome el destino, intuición, corazón, música, amigos, nada de esto puede fallar. Todo esto puede fallar. Sé que esto puede salirme muy mal, pero igual lo voy a probar. No voy a dejar de pasar, no voy a dejar de pasar. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, una dirección. Oh, todos los caminos a vos, todos los caminos a vos, no me puedo ¿Querés saber más sobre todos estos artistas? Sobre todos estos artistas. Entra en www.libredescarga.com.ar. Subir música para la libre descarga no es sinónimo de perderla. Existen varias herramientas para proteger la autoría. En vez de prohibir su copia, esas licencias, como por ejemplo la Creative Commons, fomenta la distribución, permite su uso sin fines comerciales, autoriza la creación de obras derivadas, pero siempre respetando esa autoría. Seguí bajando música. Estás en Libre Descarga. Y poniéndole pilas al programa, una percusionista de las más famosas de Argentina que llegó a girar con Soda Stereo, André Álvarez, liberó su disco AA. Yeah. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. ¡Dale! Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Leonard Selig se formó en Temperley, en el sur del Gran Buenos Aires. Es un cuarteto liderado por Fernando Tejada. De su trabajo debut llega Doble Riesgo. De mis labios, instigándome sin prisa a convalecer. Egoísmos y prejuicios no son tan distintos. El instinto fortalece la infidelidad. Los Satan Dealers nos regalaban Nada Tiene Por Qué, y ahora, desde La Plata llega Él Mató a un Policía Motorizado con Mi Próximo Movimiento. Si tienes una banda y no sabes qué hacer para conseguir más difusión, ¿por qué no liberas tus canciones por internet? Eso hizo la banda de La Plata que se llama Argonautics. Hoy no suena mal, la trompeta muteada es. dejó dormir mal. Una ola de tristeza la agarró la pobre trompeta, porque nadie la escuchó tocar. Trompeta mutea. integra la banda rosarina Septiembre, para después del corte, más música liberada. Camión, Blues Motel, Adrián Barilari y más. Ya volvemos.